noche. Yo no te tengo y para juegos se me hace que ya fue mucho. Esto ya no es normal, me resulta algo tonta. Esta relación no es ni la sombra que fue un día. Y lamentablemente tú no entiendes. Yo que contaba contigo lo que resta de mi vida, me quitaba, me ponía, me ajustaba a tu medida. Y a ti solo te movía la maldita hipocresía. Dolió tanto quererte así, amarte fue una pesadilla. Pequeña a la par de tus mentiras, me dices que tu estancia la domingo ha sido una porquería. Qué gran tontería, y yo que creía que contigo me saqué la lotería. Emparejo esa puerta y dejo dentro tu recuerdo, también dejo mi cobardía. Y ahora te sigues desvaneciendo, ya vas lejos de mi vida.